Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más. Ya sabéis que todos los viernes subimos programa nuevo y aquí estamos en esta edición número 49. La semana que viene haremos 50 programas del Rincón de la Educación Infantil. Bueno, ¿queréis saber de lo que vamos a hablar hoy? Pues escuchad con muchísima atención. En primer lugar, un tema que seguro les interesa mucho a aquellos que van a ser padres o los que ya lo son y están teniendo problemas para conciliar el sueño, están muy cansados. Bueno, pues hoy hablaremos de dormir sin llorar con Rafaela López. Nos dará consejos y bueno, trucos para que los niños puedan dormir por la noche si, por consiguiente, los padres puedan descansar. También vamos a hablar con la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez, ya la conocéis todos vosotros, y nos va a hablar de educar para no violencia. Qué importante es que los niños sepan dónde está la barrera que no pueden sobrepasar. Tenemos que condenar la violencia y tenemos que hacérselo saber a todos ellos. También tendremos a Marisol Justo, uno de nuestros expertos, que va a contestar todas las preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico. Y os hablaremos también de experiencias. Nos iremos nada más y nada menos que a Murcia para hablaros del método ADN en la Escuela San José de la Montaña. Y como siempre, terminaremos con música infantil. El correo electrónico donde nos habéis enviado las preguntas y si nos queréis seguir escribiendo es la siguiente dirección: rincóninfantil@uaece.org. Repito, rincóninfantil@uaece.org. Si tenéis preguntas para nuestros expertos, para Marisol y para Rafael Sanz, si tenéis sugerencias, si queréis que hablemos de algo, si tenéis una experiencia que lleváis a cabo en vuestro centro y queréis compartirla con todos los demás, nos escribís a esa dirección: rincóninfantil@uaece.org. Y ya sabéis que, aparte de nuestra web, donde vais a encontrar los enlaces a iVoox y iTunes, plataformas donde subimos los programas, también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Os invitamos a que visitéis su web, radiosapiens.es. Es una radio de carácter divulgativo, radio online, donde además de este programa podéis disfrutar de otros muchos con temas muy interesantes. Y nosotros os decimos que os quedéis aquí, que vais a aprender muchísimas cosas nuevas con en relación a la educación infantil, que aquí siempre es la verdadera protagonista en este programa. Así que recibid los saludos de quien nos habla, este humilde servidor, David Benito. Y enseguida estamos con nuestra primera invitada, con Rafaela López, para hablar de dormir sin llorar, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. A continuación, en nuestra entrevista al experto, les vamos a hablar de algo que estoy seguro les va a interesar a muchos de ustedes. Sobre todo aquellos que van a ser padres o aquellos que ya lo han sido y no consiguen conciliar el sueño. Y es que les vamos a hablar de cómo conseguir que los niños duerman por la noche. Ahora lo veremos con la experta, si es posible o no, si podemos poner en práctica algunas técnicas y si es posible, pues descansar y que ellos no lloren. Una web de referencia que también es un libro, dormirsinllorar.com, así también se llama el libro, Dormir sin llorar. Una de las autoras es Rafaela López, que por cierto es madre de Víctor y Diego, analista químico y clínico y monitora de lactancia, además fundadora de esta web que he dicho, dormirsinllorar.com. Rafaela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros por pensar en mí. Bueno, ¿cuándo podemos decir que un bebé duerme? ¿No? Porque es un término que se suele equivocar. Siempre decimos, es que me ha salido un niño revoltoso, no duerme mal. Un niño no es ni bueno ni malo por dormir más o menos. Entonces, ¿cuándo podemos decir que un bebé duerme mal y cuándo duerme bien en ambos casos hasta los 3 meses y a partir de los 3 meses. Vale. En principio, el hecho de que duerma bien o mal depende mucho de la vara con la que se mide, ¿no? Por lo que cada familia tendrá su propio rasero a la hora de decidir si está durmiendo bien o si está durmiendo mal, o percibir. Si los padres descansan y consiguen descansar, independientemente de lo que el niño se despierte por la noche o el rato que pida a lo mejor compañía para dormirse, pues considerarán que duerme bien. Si en cambio los padres un par de despertares nocturnos lo ven como algo insoportable porque lo llevan muy mal esas interrupciones, pues lo vivirán con angustia y dirán que el niño pues obviamente duerme mal, ¿no? Los 3 primeros meses los bebés duermen a trocitos, tanto por el día como por la noche, porque como aún están acostumbrados a la vida que tenían dentro del útero, al no tener todavía referencias externas de luz y de oscuridad, sino que se van haciendo poco a poco, a medida que están, pues eso, que durante el día ven luz y caminan y el sol les da y sus ojos se habitúan a la luz y a la oscuridad, entonces se ponen en marcha todas las hormonas relacionadas con el sueño, que cuando se marcha la luz pues empieza a sintetizarse melatonina y otra serie de hormonas relacionadas con la relajación y el descanso, ¿no? Entonces al principio duermen así, porque ese concepto o esa forma de este ritmo, no, que se llama el ritmo circadiano, no está todavía instaurado. Entonces que un bebé pequeñito recién nacido, de 0 a 3 meses, duerma raro, o sea, un montón de veces por el día y por la noche a trompicones, es totalmente normal. No se podría decir ni que es ni malo ni bueno, ¿no? Sino lo normal. Uh-huh. A partir del tercer mes, ha tenido tiempo suficiente ya de irse adaptando a nuestros ritmos circadianos y nuestros ritmos sociales, ¿no? Porque también esta es otra. Una cosa son los ritmos circadianos y otra cosa es los ritmos de nuestra vida, de levantarnos a las 7 de la mañana, prepararlo todo y no estar a trabajar, ¿no? Dormir a una hora prudente, en fin. Una vez que alcanzan tendrían que alcanzar esta forma, este ritmo, pues entonces ya están como más acoplados a los padres. Pero hay un problema muy de base, que es el generador de todos los problemas con el sueño, que a veces son las expectativas o cómo creemos que tienen que dormir los niños. Nos han contado que duermen solos, de que son capaces de dormirse solos, de que son capaces de dormir 12 horas, la publicidad, algunas revistas y algunos mitos de estos y historias urbanas nos dicen esto, y la sorpresa viene cuando descubrimos que no lo hacen así, que exigen compañía, que no consigues dejarlos en la cuna y que se duerman, que es el síndrome de la cuna con pinchos, y que si no están la madre o el padre cerca de ellos, no consiguen conciliar el sueño y que a más se despiertan varias veces. Es ahí cuando los padres viven eso como un problemón y tienen la sensación de que ellos han hecho algo mal y que su hijo está durmiendo mal por algo que ellos no han hecho bien. Y es falso, los bebés tienen esas tendencias, porque lo que quieren es dormir pues cerca de sus padres. Bueno, Rafaela, ¿qué podemos hacer para mejorar el sueño de los bebés? Pues estar atentos a sus necesidades y sobre todo cambiar un poco el chip, si es necesario, en el sentido de verlos como lo que son, pequeños mamíferos, muy dependientes, extremadamente dependientes. Y así como, vamos a irnos a los primates, ¿no?, los que nos pillan más cerca, así como un gorilita pequeño, un monito pequeño, no tolera dormir lejos de la madre, o no tolera la separación de la madre, porque, bueno, los animales pequeñitos, los mamíferos pequeños, están siempre muy pegados a la madre, pues la cría humana tampoco es mucho más indefensa que cualquiera de nuestros primates, ¿no?, nuestros primos, ya sean mamíferos o monos o gorilas o de esta especie. Nosotros nacemos muchísimo más indefensos y nuestra etapa de dependencia de un adulto es mucho más larga. Y en la etapa de dependencia del adulto pues no tiene horario laboral, no es decir, bueno, durante el día depende, es un bebé pequeño, le tengo que cambiar, le tengo que alimentar, lo tengo que atender y tiene que estar cuidado por mí, y por la noche pues se cierra el chiringuito, ¿no?, y que se apañe solo. No hay horario laboral para esto. Los bebés, sobre todo pequeños, necesitan atención pues las 24 horas del día. Y es ahí donde esas falsas expectativas de pensar que a los 4 meses ya son capaces de autogestionarse una noche entera en una habitación aparte, lejos de su figura de seguridad, pues es donde empieza el problema. El bebé llora, los padres se frustran y es lo peor que viven, y es ese sentimiento de culpa de ser ellos los responsables de esas noches horrorosas que están viviendo. Bueno, luego hay un tema que yo he escuchado de todo, opiniones a favor, en contra, y es el colecho. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Vale, el colecho, opiniones a favor y opiniones en contra. Desde luego, cada uno cuenta pues como le va, ¿no? Y claro, no puedes convencer a una familia a dormir con su bebé, que duerma con su bebé, si no lo ven, no lo tienen claro o no lo aceptan. Si lo hacen por miedo a que se malcríe o a que les puedan hacer daño o alguna cosa así, son miedos infundados que carecen de base. Ahora bien, si la familia, pues porque la madre o el padre tienen el sueño muy ligero y son incapaces de dormir con un pequeñajo al lado, o por los motivos que sean, no duermen cómodamente con el bebé al lado, pues no puedes insistir en, oye, que el colecho te podría ayudar a que las noches fueran mejor, ¿no? Sea como sea, el dormir cerca de la madre, y cuando digo cerca es en la misma cama o muy cerca, podría servir la cuna al lado con los barrotes de separación. El bebé duerme en una cuna y la mamá o el papá le pueden dar la manita, le pueden acariciar en un despertar nocturno, ¿sabes? Es una atención súper rápida. Esto sería válido. Otros padres más manitas le arrancan una baranda a la cuna, le quitan una baranda a la cuna, ponen los colchones a ras de la cama, atan la cuna a la cama para que no se pueda mover y no quede ningún hueco de ninguna de las formas, y el bebé está durmiendo en su cuna, pero muy cerca, con una extensión, sería como una extensión de la cama grande, ¿no? Y eso es seguro para el bebé y es cómodo para los padres. El problema que traería el colecho sería eso, cuando los padres no quieren o cuando en la pareja uno quiere y el otro no, ¿sabes? Entonces, claro, hay que ponerse de acuerdo, hay que llegar a un consenso de poder decir, bueno, pues vale, la misma cama no, pero lo más cerca posible. Porque si el bebé se va a despertar varias veces, pues es un fastidio encima de la interrupción del sueño tener uno que pasearse hasta la habitación del bebé para dormirlo las veces que haga falta. Y el otro problema que también puede tener el colecho, que sería un problema añadido, es cuando los padres no quieren dormir con el bebé, pero luego cuando pasan un día y otro día de noches malas, acaban trayéndolo a su habitación a las 3 o a las 4 de la mañana desesperados porque no les queda otra. Lo hacen como ya plan, ¿sabes? Como último recurso. Uh-huh. Entonces, en caso de bebés muy pequeños, pues claro, como no se ha hecho un colecho a conciencia, no han tenido en cuenta de poner una barrera para que no se caiga de la cama, asegurarte que no pueda quedar atrapado entre el cabezal y el colchón, ¿sabes? Quitar todos los peligros físicos que puedan haber en una cama de adultos. Entonces ahí podría haber un riesgo para ese bebé, porque se está colechando, pues eso, a la desesperada, y bueno, pues puede rodar y puede caerse porque no has tenido en cuenta pues todos los riesgos que podían haber. Las familias que colechan ya porque quieren hacerlo así, porque es su forma de dormir, tienen en cuenta todas estas cosas y no hay riesgos de ningún tipo para que el bebé sufra ningún tipo de accidente mientras duerme. Luego hay una pregunta que puede resultar un poco contradictoria, porque por un lado se dice que no hay que acostumbrarlos a traerlos a la cama, que duerman ellos solos lo antes posible, pero claro, lo que nos cuentas, ¿no?, pues es significativo, ¿no? ¿Qué es mejor? Porque si necesitan nuestra atención, ¿que duerman en nuestros brazos o en la cuna? ¿A la hora de que se queden dormidos te refieres o toda la noche? En general, en una situación y en otra. Mira, uno de los consejos más típicos de cualquier manual para dormir bebés, coges aquello, un libro al azar, es que lo pongas en la cuna despierto, ¿no? Eso es lo máximo. Tienes que dormirlo, tienes que darle el pecho o el biberón o mecerlo, lo que sea, pero a la cuna lo tienes que dejar despierto. Y aquí también es donde se empieza uno de los principales problemas. Es cuando los padres descubren que la cuna tiene pinchos. Porque el bebé, si lo dejas en la cuna, está a gusto, pues por ejemplo, tomando el pecho con la madre, y lo dejas ahí en la cuna como quien suelta una bomba, ¿no?, con muchísimo cuidado para que no se altere, en cuanto toca el colchón, el bebé se vuelve a activar y vuelve a llorar y vuelve a reclamar su sitio. Es que el sitio del bebé son los brazos de la madre. Y entonces lo que se consigue con esto es un absurdo, ¿no? Porque la madre lo adormece en la mano, la madre o el padre, lo intentan dejar en la cuna, en cuanto toca el colchón se vuelve a despertar, lo vuelven a coger, lo vuelven a intentar dormir, lo vuelven a intentar dejar en la cuna, otra vez se vuelve a despertar. Y ese bebé que tendría a lo mejor que estar durmiendo a las 8 de la tarde, se resulta que son las 10 de la noche y aún estás con la historia esa de intentar dormirlo. Que a veces hago broma yo con esto, es a distancia, con un palo, ¿no? Uh-huh. Es dormir por wifi, ¿no? ¿Cómo vas a dormir al día? El niño se queda mil veces más tranquilo y le ayuda mucho más a relajarse, estar en contacto con quien le cuida. Entonces el consejo sería, relájate, ayúdala a dormir como más sencillo sea y no te preocupes. Las madres que colechan, lo que hacen es, los que tienen la cuna pegada a la cama, como te decía, o los que colechan en la propia cama, es, se tumban en la cama con ellos, las que le dan pecho, o el padre, si es el papá el que lo duerme, se tumban al lado, así un poquito cerquita, le acarician el pelo, o le dan el pecho, o lo que sea, y luego cuando el bebé se duerme, se escapan los padres haciendo la croqueta. sea, haces un par de vueltas así con un poco de gracia, sales de la cama y, bueno, puedes ir a cenar o a lo que quieras hacer antes de irte a dormir tú. Esas son las técnicas que se suelen usar, ¿eh? Es un poco el que el bebé esté lo más tranquilo posible, que los padres también vivan ese momento como un regalo de la vida, porque algún día también se marcharán de casa y no tendrás a nadie a quien dormir. Y todo pasa, todo pasa. Los tres primeros años son intensos, pero luego se acabó el bebé y luego ves que la gente vuelve a repetir y tienen otros, o sea que no es tan terrible. Uh-huh. Y referente a lo de las noches, de que duerma en su cuna y que duerma en su cuna o en su cama, porque ya duerme en su cuarto y que duerma ahí, ¿no? Esto sí, es la teoría. Pero hay un cuando escribimos el libro encontré un estudio genial, es una encuesta genial de que se hizo a un montón de familias americanas, a 1,000 y pico familias americanas. Se les preguntaron un montón de cosas. Pero una de las que, referente a esta pregunta que me has hecho, una de las que me gustan es, preguntaron dónde si habían cambios de cama con el niño por la noche. Si al principio de la noche se dormían en la cuna, luego dónde amanecían, ¿no? Y veías que hay un cachondeo de que se duermen los críos en su cama, pero a mitad de la noche van a la cama de los padres o los padres se van a la cama del niño, ¿sabes? Y esto sobre todo pasa con niños grandes. Cuando son pequeños, como los pobres están a merced nuestra y no hablan, pues a ver, al final pues harán lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decidamos, porque ellos no tienen ni voz ni voto, no se pueden expresar. Pero cuando los niños son más grandes, si viene tu hijo aterrado a las 3 de la mañana diciendo que tiene miedo, que ha tenido una pesadilla o cualquier cosa así, la mayoría de los padres que queremos a nuestros hijos, es lo normal, nos sabe mal volverlos a mandar a su cuarto. Les hacemos un hueco en nuestra cama. Uh-huh. Y por eso hay ese cachondeo en plan cariñoso, de esas camas, le llamo yo camas calientes, ¿no? De que sabes dónde te acuestas, pero no tienes ni idea dónde te vas a despertar. Uh-huh. Y eso es una temporada, hasta que ya pues superan esos miedos, maduran, y ya pues eso no te piden, no ni se vienen a tu cama ni piden que vayas toda la suya. Bueno, pues vamos a adelantar en el tiempo, ¿no? Ya han pasado ese... Aquí lo hacemos en nada, en unos minutos, pero luego hay que vivirlo, ¿no? Pasa ese primer año terrible de dormir, ya tiene un año el niño o la niña. ¿Qué cambios significativos se van a presentar en ellos con respecto al sueño? En principio los bebés esto es como una montaña rusa. El primer año es como todo es muy cambiante, lo que te funciona los primeros meses ya no te sirve a partir del cuarto, luego en el cuarto resulta que se despierta más cuando tú esperabas que se iba a despertar menos, luego empiezas a coger un poco de aire, pero al octavo mes se monta ahí una que es increíble porque está la angustia de separación, les empiezan a salir los dientes, aprenden a gatear y a ponerse de pie y a caminar y los tíos se despiertan por la noche y se ponen a practicar por la noche esas cosas, ¿no? Entonces tú dices, esto, me voy a volver loco, esto es insoportable. Y como de los 8 meses al año es muy, muy duro y muy intenso. Luego hay tregua, porque es eso, Dios aprieta pero no ahoga. Luego hay como un poquillo de tregua y sobre los 18 meses o así, 16, 18, vuelven otra vez algunas noches tontas que tendrían relación con quizás salida de los dientes o una nueva habilidad como sería empezar a hablar, que también se despiertan por la noche y se ponen a hablar a oscuras. Se ponen a parlotear y a hacer soniditos, ¿no? Uh-huh. Digamos que el sueño más o menos va así, en plan montaña rusa, con etapas más buenas y etapas más malas, y se mantiene, bueno, por la noche, a partir del año te puede empezar ya a regalar alguna noche del tirón, y eso es ya la noticia de que neurológicamente ya es capaz de hacerlo, y si no lo haces, pues porque algo les despierta y necesitan comprobar que su madre o su padre sigue cerca, ya es una llamada, bueno, un control del entorno, ya puede hacerlo, pero algo pues hace que no lo hagan. Y cuando son más grandes, lo que ocurre pues es que cualquier cosa que les dispare la angustia de separación, pues cualquier cambio, la escolarización cuando son un poco más grandes, o el inicio de la guardería, nace un hermano, una mudanza, cambios en la casa, vacaciones, Navidad, cosas así que les emocionan, ¿sabes? Cosas así les ponen como en guardia y hacen que las noches otra vez vuelvan a ser un poco movidas. Y las familias lo suelen vivir mejor porque ya han tenido mucho entrenamiento anteriormente. Y ya se han dado cuenta de que aunque estés tocando el fondo, todo es pasajero. Y generalmente ahí ya las familias se empiezan a relajar un poco. Uh-huh. Eso es más que cambiar al bebé, lo que cambia es la actitud de las familias respecto al sueño del bebé. Y se lo toman de otra manera. Te voy a hacer una pregunta ahora que de algo que tratáis en el libro y además que me interesa mucho. Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones por otros medios y yo nunca lo había dicho aquí, pero bueno, lo voy a decir. Te quería preguntar por mellizos o gemelos. ¿Deben dormir juntos, separados? Yo en breve voy a tener mellizos, así que me interesa muchísimo la pregunta. Pues mira, esta pregunta te tengo que responder con las recomendaciones oficiales. Las recomendaciones oficiales recomiendan que no duerman juntos. por temas de seguridad, básicamente. Porque como son muy pequeños, pues que uno no, qué sé, no voltee al otro, o que uno no le ponga la manita encima de la cara al otro, cosas de estas. O sea, por temas de seguridad, las recomendaciones médicas y pediátricas suelen ser muy, muy, muy prudentes. Entonces, recomiendan que no duerman juntos. Pero luego, a la hora de la verdad, las mamás que conozco del foro de Dormir Sin Llorar, que han tenido gemelos, y las familias que pues eso, que he conocido, muchas los ponen a dormir juntitos, y muchas veces ya cuando son un poquito más grandes, si son las noches, bueno, las noches no tienen por qué ser malas, también hay bebés que duermen, ¿eh? O sea, todo lo que os he contado suele ser pues lo que conozco yo. Son los padres que entran al foro de Dormir Sin Llorar, y claro, los que entran a un foro que se llama así es porque están pasando malas noches, ¿no? Esas son las experiencias con los que no duermen, pero también hay bebés que duermen. Bueno, pues las familias que yo conozco de Dormir Sin Llorar con sus gemelos que no duermen, ¿vale? Pues lo que hacen luego es, más adelante cuando crecen, es repartírselo. Colocan una cama adosada al lado de la madre, una cuna adosada al lado del padre, y bueno, y ahí se van repartiendo las noches. Bueno, pues eso haremos. Y por otro lado, para ir terminando ya, ¿en qué consisten los métodos de extinción? Los métodos de extinción fueron los que hicieron que yo pusiera en marcha Dormir Sin Llorar. Hace 13 años, que fue cuando nació el primero, se puso muy de moda un método conductista, que viene a ser así como, pues es un método de adiestramiento, ¿no? En el que consigues algo a base de dar premios o castigos, ¿no? A un animal. En principio se estudian en animales y en algunas ramas de la psicología pues se utilizan también con personas en algunas terapias, ¿no? En el tema, los métodos de extinción aplicados a niños justifican que el bebé llora para conseguir que los padres le hagan caso. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando llore no le hacemos caso, y entonces dejará de llorar y aprenderá a dormirse solo. Esa como sería como la base, adiestrar al bebé para que deje de llorar, porque no va a obtener la recompensa, que es que los padres le hagan caso. Yo lo veía cruel, y a mí esto de adiestrar a mi hijo como si fuera un pastor alemán, perdona si la broma o la comparación, pero es que yo lo veía así, no iba conmigo. O sea, me parece un insulto a la inteligencia humana. Entonces dije, no quiero tratar a mi hijo como si fuera un perrito. Así que era el único método de moda que había, y si tenías la mala suerte de que no dormías bien, pues no tenías otra opción. Si consultaras lo que consultaras o a quien consultaras, te iban a recomendar eso. Entonces se me ocurrió pues crear un foro de punto de reunión de padres, para que otros padres que tampoco quisieran dejar llorar a sus hijos, por eso le puse ese nombre tan específico, Dormir Sin Llorar, nos contáramos entre nosotros cómo nos lo hacíamos. Y así las experiencias de gente que tenían niños pues 5 meses más grandes que el mío, pues me servían. Porque explicaban, ¿qué noche más mala he pasado? Y tal. Y tú lo leías, y luego al cabo de 2 días decían, mira las noches tan malas que hemos pasado, ¿sabes qué era? Le estaba saliendo una muela. Pues le estaba saliendo un colmillo. Y entonces, pues eso, te veías venir los problemas antes de que se presentaran. Entonces ya lo vivías todo de otra forma, ya te quitabas la culpa, veías que los niños tienen un comportamiento que es el suyo, una forma normal de desarrollarse, y que tenga malas noches no es nada que tú estés haciendo mal, que forma parte de su evolución, que pasará, ¿sabes? Y que nada de lo que hagas va a cambiarlo tampoco, o sea, que todo es dejar un poco fluir. Y ya para terminar, una pregunta que os formuláis en el libro y te la transmito a ti, ¿no? ¿Por qué Dormir Sin Llorar funciona? Funciona porque hagas lo que hagas, el niño acabará durmiendo bien. También hay que hacer aquí un pequeño inciso. Hay bebés y niños que no duermen bien porque tienen algún tipo de patología o molestia puntual. Pueden ser patologías, pueden tener el grado de patología, o pueden ser a veces molestias puntuales. Hablo de las apneas, el síndrome de las piernas inquietas, ¿vale? Un déficit de hierro también podría tener problemas con el sueño. Una dermatitis atópica cuando hace brotes y a los críos les pica la piel, pues tampoco les deja dormir bien. Entonces, claro, estos niños tienen otra cosa. Tienen una serie de patologías que están impidiendo que el sueño sea de calidad. Pero si pensamos que cualquier niño sano, cualquier niño que no tiene ningún problema, que todo está correcto, no está descansando bien, forma parte de su propia maduración. Entonces, hagas lo que hagas, tanto si le haces un método de extinción como si sencillamente lo dejas estar y lo haces lo mejor posible e intentas, pues eso, que las noches sean lo más agradables posible, intentas dormir tú, o sea, montártelo tú para que tu sueño te cunda al máximo posible, ese niño acabará durmiendo bien. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Tenéis a vuestra disposición un libro, también hay una página web que podéis visitar, que es dormirsinllorar.com, y asociado a esa página hay un libro. Y una de las autoras es Rafaela López, que como ella destaca es madre de Víctor y Diego, y hoy nos ha atendido y nos ha dado estos útiles consejos para aquellos padres, que aquellos que vayan a ser padres próximamente o los que ya lo son y tienen problemas con el sueño de los hijos. Rafaela López, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Pues a vosotros, un placer. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el Congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Toda la información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Otro día más recibimos en el Rincón de la Educación Infantil, ya la conocéis de programas anteriores, a Celia Rodríguez. Ella es psicóloga y pedagoga, y además os invitamos a que visitéis una web donde vais a encontrar un gran número de artículos, muchísima información, educayaprende.com. Y hoy está con nosotros para hablarnos de otro tema tan interesante que ya digo que va a interesar tanto a los padres como a los maestros en general. Celia Rodríguez, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar de cómo educar a los niños para que no sean violentos, educar para la no violencia. La violencia, desde luego, Celia, está presente en nuestra sociedad. ¿Y cómo afecta a los niños? Los niños, bueno, lo que decías tú primero, que la violencia efectivamente está presente, yo creo que tal vez ahora más que nunca. Y claro, los niños, las niñas, son especialmente vulnerables a esta violencia porque son individuos en desarrollo. Y ya pues sea una violencia directa o indirectamente, pues la que ven en televisión, la que escuchan en la calle, deja una huella imborrable en su desarrollo, una huella que les va a marcar para siempre. Entonces, la violencia, pues sí que es cierto que siempre ha estado presente en las sociedades humanas, pero hoy en día, o sea, cuando debería ser al contrario, que eliminemos todos estos actos de violencia, pues se convierte más en una nota dominante. Entonces, al final, pues se va extendiendo y llega pues a los niños, que son las personas más vulnerables, no es ajena a la infancia. Entonces, muchos niños y niñas se ven afectados por los actos violentos, pues, como os he dicho, ya sea directa o indirectamente. Entonces, en el peor de los casos, los sufren directamente, y en los mejores casos son testigos de unos actos a los que aún pues ellos no saben dar explicación. Entonces, la violencia que viven, pues ya sea pues directa o indirectamente, pues lo ven como algo natural y puede convertirse al final en su manera de actuar. ¿Y cuáles son las consecuencias de la violencia en los pequeños? Pues bueno, cuando estos niños pues son expuestos a la violencia, pues estamos diciendo, ya sea porque la sufren directamente o porque la presencian pues diariamente, a través de los medios, en casa, pues se produce un fuerte impacto en su desarrollo y se queda una huella silenciosa para siempre. Entonces, hay investigaciones recientes que demuestran que los niños que son, por ejemplo, víctimas directas del maltrato, aprenden un patrón para protegerse. Entonces, pues se pueden volver hipervigilantes, pueden desencadenar en actos violentos. Fíjate, hasta las áreas cerebrales que se encargan de detectar amenazas se vuelven más sensibles, se activan pues a la menor alerta y con más frecuencia. Entonces, yo creo que también eso afecta a la oleada de actos violentos que vemos entre menores. Claro, están como muy alertas, como muy predispuestos a actuar con violencia. Entonces, la reacción estas investigaciones, pues lo que nos dicen es que muchas veces las reacciones de los niños y niñas es la misma de la que tienen pues unos soldados tras la guerra, es una reacción exagerada tal vez, ¿vale? Entonces, estos peligros pues evidentemente son indiscutibles, los podemos ver desde trastornos del estado de ánimo, como ansiedad, ataques de pánico, trastornos del comportamiento, respuestas violentas, trastornos fóbicos, etcétera. ¿Y qué ocurre cuando los niños son los que ejercen la violencia? Claro, pues por desgracia, pues toda esta violencia está llegando pues a la infancia y convirtiéndose en una manera de comportarse de los niños y niñas, y cada vez son más pues las noticias sobre violencia en la infancia, en las aulas, pues que nos llegan pues a través de los medios. Y es muy curioso porque nosotros nos alarmamos, pero nos alarmamos con pasividad, ¿vale? Ante los actos de violencia que tienen protagonistas pues menores, tanto agresores como víctimas. Muchas veces ponemos el grito en el cielo y nos escandalizamos, pero comentamos, pero no hacemos nada. O sea, estos niños, o así sea, hacemos, pero no llegamos, hacemos a la hora de comentar, a la hora de decir, mira lo que está pasando. Y es, realmente esta violencia es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad, de los valores que nosotros como adultos estamos transmitiendo a los niños. O sea, una doble moral que les imponemos de alguna manera, es decir, pues tienes que portarte bien, tienes que no ser violento, pero por otro lado les dejamos ver programas o tenemos programas o otras cosas en las que sí se transmite esta violencia. Entonces, claro, lo que ocurre es que los niños ejercen la violencia, entonces ellos también les afecta a ello, al mismo agresor y a la víctima, y luego a toda la sociedad en general. O sea, lo que ocurre es, pues, ¿qué futuro vamos a tener o qué sociedad vamos a tener si ya estamos así? ¿Y podemos vislumbrar, podemos saber los motivos, por qué los niños actúan con violencia? Sí, bueno, los niños y las niñas, pues, vamos a ver, ellos aprenden la violencia a través de modelos que ven, ¿vale? Entonces, estos modelos, pues ellos están expuestos día a día y están ya acostumbrados a ver actos violentos, ya da igual que sean los medios de comunicación, personajes públicos, personajes de influencia, e incluso de sus propios familiares. Están acostumbrados a ver, pues, a veces pequeñas faltas de respeto, bromas fuera de tono. A veces cuando hacemos comentarios de alguien, no tenemos que estar presente, pues que luego decimos los niños hacen acoso escolar, pero nosotros a veces también hacemos bromas, comentarios, actos violentos pues que los adultos toleramos, vemos en la tele y toleramos, incluso a veces nos parecen graciosos. Entonces, nosotros pues a veces como adultos, cuando un niño ve que los adultos utilizan el sentido del humor pues para rebajar o humillar a otros por ser diferentes, el niño no tiene el mismo sentido crítico que podemos tener nosotros como adultos y no comprende la ironía, entonces pueden confundir muchas veces las bromas. También cuando como adultos reforzamos comportamientos pues, que aparentemente son inocentes en los niños, pues, como reírse de un compañero de clase o de alguien que ha visto en la tele, entonces nosotros muchas veces pues, no pasa nada porque total no nos está oyendo el niño, pues otra cosa es... O cuando nosotros somos violentos con otras personas, ¿vale? Porque a veces es lo que decimos, pues ponemos adjetivos a otras personas, usamos ciertos comentarios y les estamos enseñando sin darnos cuenta que la violencia es un modo aceptable de comportarse, un modo que pueden usar. Entonces, al final, las causas pues no son, o sea, cuando un niño o una niña es violento, la causa viene de los adultos más cercanos y de la sociedad en general. Y Celia, ¿qué podemos hacer ante la violencia? ¿Se puede educar para la no violencia? Se puede y se debe educar para la no violencia. La educación para la paz y para la no violencia no es una opción más, sino es una necesidad ya de las escuelas y de las sociedades modernas. Educar para la paz, al final, es una forma de educar en valores. Entonces, lleva implícitos muchos valores, pues la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, el respeto, valores muy importantes, la cooperación, el compartir, o sea, son muchas cosas que tenemos que enseñarles a los niños, sobre todo el respeto que decíamos. Entonces, la educación, esta educación en valores es un factor tan importante que nos va a ayudar a conseguir una calidad social pues que merecemos todos en la sociedad moderna. Entonces, por un lado estamos avanzando mucho, es cierto, pero por otro parece que dejamos de lado todas estas cosas tan importantes. Entonces, la educación para la no violencia, la educación para la paz, es cosa de todos. Entonces, debe abordarse pues, de una manera transversal, es decir, en casa, en los centros educativos y en la sociedad en general. Entonces, tenemos que pasar pues, primero por analizar los modelos que cada uno estamos transmitiendo de manera explícita e implícita, que es lo que decía, que muchas veces sin darnos cuenta, pero una simple actitud, o sea, yo puedo decir a un niño no te metas con tu compañero, pero yo me estoy metiendo con mi vecino, con mi compañero de trabajo, entonces al final le mandamos un mensaje contradictorio. Entonces yo creo que hay que empezar por un análisis personal de nuestros actos, de nuestros comentarios y actitudes que hacemos pues muchas veces sin darnos cuenta, pero que los niños y las niñas absorben pues, como si fueran esponjas. Y luego cuando lo repiten nos alarmamos, que es lo curioso. Entonces, luego deberíamos continuar por un análisis de los medios de comunicación, la televisión, los juegos, los videojuegos, y de cómo interpretan todo ese contenido que les llega, ¿sí? Porque a veces no podemos evitar cierta información y no podemos meterlos tampoco en una burbuja, pero sí podemos y debemos explicarles y ayudarles a interpretar lo que ocurre y sobre todo a condenar la violencia, es decir, no quedarnos, nosotros nos quedamos pues eso, pasivos, tenemos una postura pasiva ante lo que vemos en ciertos programas, en ciertas, desde un telediario a veces una noticia violenta y estamos todos comiendo, entonces hay que enseñarles a los niños que eso no está bien, una actitud, simplemente condenarlo, ¿vale? Entonces, es una educación en valores y esta educación en valores al final lo que requiere es que el niño lo viva, una vivencia, lo que se conoce como una vivencia afectiva de lo mismo. Es decir, no es lo que les digamos, ¿no?, sino de lo que ellos vivan, lo que les estamos proporcionando, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué consejos podrías dar para tratar la educación para la no violencia? Bueno, pues primero pues debe ser una educación que debe de partir de una actitud y una manera de comportarnos, que es lo que estoy diciendo todo el rato, no vale con que le digamos no tienes que ser violento, entonces tenemos que partir nosotros de nuestro ejemplo y de nuestra actitud, entonces, se trata de educar en el afecto, en la capacidad de compartir, de colaborar, de cuidar a los demás, entonces luego tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que partir de que nosotros muchas veces en las escuelas, en casa, vivimos en un mundo muy competitivo y eso se lo transmitimos a los niños, entonces tenemos que cambiar esa visión de competición por una de colaboración, porque al final la competición da lugar a la rivalidad, a la violencia y al final va en contra de la paz, entonces es una educación para el encuentro, entonces la diferencia, tenemos que enseñarles que la diferencia no resta, sino que nos suma y nos enriquece. Entonces, al final, es una serie de pequeñas cosas que parte de nosotros mismos. O sea, en vez de pedirles tanta responsabilidad a los niños, empezar nosotros, educarles desde el ejemplo, condenar los actos violentos que veamos y enseñarles qué es lo que deben hacer, condenarlo. Y explicarles, ayudarles a interpretar ciertos actos que puedan ver. Ya para terminar, me gustaría hacer una reflexión en voz alta, porque yo concretamente soy una persona a la que me gusta mucho el deporte, ¿no? Pero también me fastidia mucho, ¿no? Cuando vas a una competición deportiva, por lo general suelen ser espectadores muy educados, pero concretamente en el baloncesto y sobre todo en el fútbol, pues vemos actos tanto dentro del terreno de juego como fuera, que yo hace poco he escuchado una entrevista y cuando ven un acto violento, por ejemplo, en el terreno de juego, los niños lo repiten, si ha sido ese fin de semana, el lunes lo están repitiendo en el colegio, por lo tanto debemos dejarle bien claro, como tú decías, que eso no está bien y hay que condenarlo, ¿no? Efectivamente, porque muchas veces, lo que decía, son figuras importantes, personajes públicos, personajes que admiran, entonces, claro, no podemos evitar, no podemos controlar lo que hacen otros personajes, pero sí debemos explicarles que eso no está bien, que eso hay que condenarlo, o sea, que hay que, igual que otras cosas, ellos tienen claros que no se debe hacer, pues eso también, efectivamente. Y luego, pues partiendo de lo que te digo, de nosotros mismos y lo que no podamos hacer nosotros mismos, explicárselo. Pues ahí quedan los consejos de Celia Rodríguez, que es psicóloga y pedagoga. Os invitamos a que visitéis una web, educayaprende.com, donde vais a encontrar información sobre este artículo y muchos otros. Hoy hemos estado hablando sobre la educación para la no violencia, importantísimo en la educación de los niños y niñas, de los más pequeños. Celia Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más en el Rincón de la Educación Infantil y te esperamos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Y ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esta es una de las secciones que más os gusta y además porque así nos lo demostráis, nos enviáis preguntas semana tras semana para que se las transmitamos a nuestros expertos, a Marisol Justo y a Rafael Sanz. Hoy vamos a estar con Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Pues un día más, yo encantadísima de estar con todos nuestros amigos y de estar contigo también, claro. Pues hoy lo que vamos a hacer, en primer lugar, te voy a transmitir una pregunta que ya se la hicimos a Rafael Sanz y nos ha parecido interesante que hacértela a ti también. Así que nos vamos a ir con una pregunta que nos mandó y que ya se la hicimos a Rafael Sanz la semana pasada, de Elisenda, de Bogotá, porque bueno, seguro que aquí cada persona pues tiene una opinión diferente, da consejos diferentes y tiene una forma diferente de ver a las personas. Entonces te la vamos a transmitir a ti, Marisol. Dice así: no sé si ustedes, los expertos que contestan preguntas, son las personas encargadas en seleccionar el personal de sus escuelas. En todo caso, ¿cuáles son, bajo su punto de vista, las cualidades que más valoran para el puesto de educador o educadora a la hora de hacer entrevistas de trabajo para las escuelas donde trabajan? Pues primero un abrazo muy grande para todos nuestros amigos y amigas de Colombia, que como siempre encantados de recibir preguntas suyas. Bien, yo le diría a nuestra amiga que evidentemente tenemos que partir de una formación que es imprescindible para poder contratar a los trabajadores. Es decir, en la mayoría de países hay una normativa al respecto, de manera que no cualquier persona puede trabajar si no cuenta con una titulación determinada que lo marcan las leyes en cada país. Partiendo de esa formación, que es imprescindible para poder trabajar en un centro de educación infantil, yo te diría que para mí tiene un gran peso específico un poco las características de personalidad de aquella persona que quiera trabajar con los niños. Sobre todo lo que tiene que ver con la estabilidad emocional. Trabajar con niños, amiga, tú trabajas con ellos y sabes perfectamente lo que supone diariamente, las tensiones, las interacciones emocionales que tenemos que vivir. Una persona con un nivel de autoestima bajo, una persona que no es capaz de reconocer sus propias emociones y manejarlas, evidentemente no puede trabajar con niños tan pequeños. Entonces es necesario que sea una persona con una gran vocación por la educación infantil, por los niños, por los más chiquititos, una persona segura de sí misma, con buen nivel de autoestima, que transmita confianza a los niños, que transmita afecto, y eso muchas veces se percibe, es decir, no hay un test al que nos vaya a dar una respuesta de esas características. Yo personalmente, que sí he tenido y tengo que seleccionar personal, parto de currículums, pero yo procuro entrevistar a las personas que candidatas a los puestos, procuro entrevistarlas en el aula con los niños. Un paseo por el aula a mí me dice todo. No tanto por lo que ella haga con los niños, sino por lo que los niños hacen con ella. Ellos tienen un radar muy especial. Y yo sé que cuando una persona camina 3 metros y ningún niño se ha colgado de sus piernas, ni se ha abrazado, ni ha dicho, ni ha interactuado con esa persona, pues esa persona no es válida para el puesto. La verdad es que casi siempre los niños me ayudan a hacer esa selección. Los niños intuyen, igual que lo hacen algunas mascotas, intuyen cuando a las personas les gustan los niños. Es como que tuvieran un sexto sentido para ello, ¿no? Y ves como hay muchas personas que nada más entrar en el aula se ven rodeadas y sitiadas por los niños, precisamente por eso, porque tienen esas características que ellos perciben. Bueno, pues interesantísimo eso que nos cuenta Marisol. Debemos tener unos más que otros, desde luego algo especial que se acercan los niños o nos acercan. Vamos en este caso con una pregunta de Martina, nos escribe desde Badajoz y nos dice lo siguiente. Además, seguro que es un temor que tiene mucha gente. Dice, recientemente supe que me quedé embarazada. La verdad es que no había leído nada sobre embarazos y niños recién nacidos. Ahora que me estoy informando más, he descubierto algo que antes no había escuchado. Es la muerte súbita de los bebés. La verdad, me está produciendo mucho temor. ¿Son muchas muertes súbitas las que se producen en los niños? He leído que hay ciertos factores que lo favorecen y al contrario. ¿Qué nos pueden decir? Pues lo primero que te digo es enhorabuena. Enhorabuena por esa maternidad que esperas muy, muy en breve. De hecho, ya eres madre. En el momento en que estás embarazada interactúas con tu bebé. Y se están movilizando emociones y sentimientos en ti de forma tremendamente intensa. Pues sí, no me extraña que te asuste, a mí también me asusta y son muchísimos años de profesión, no pienso decir cuántos, pero muchísimos, más de 3 décadas, y me sigue asustando. Nunca jamás he tenido en mi entorno cercano, no solamente en el trabajo, no he conocido ningún caso de muerte súbita, pero es algo que nos asusta a todos. Y es algo que puede ocurrir no solamente en el caso de los lactantes, de los niños pequeños, puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. De hecho, ha ocurrido, digo, por ser famosos los casos, con algún deportista, en la cancha de juego, que ha caído, fulminado, y muerte súbita, no saben decir el porqué. Tú has leído muchos artículos y yo a lo largo de los años he leído muchísimos más. Y ninguno es concluyente. En unos casos, hace muchos años, recomendaban los pediatras que se acostara a los niños boca abajo para dormir porque podría prevenir el síndrome de muerte súbita. Hace ya bastantes años que los pediatras están recomendando todo lo contrario, que los bebés duerman boca arriba o bien de lado, para evitar la muerte súbita. Lo que es cierto es que aunque hay muchísimas investigaciones, no hay datos concluyentes, no se sabe por qué sucede, qué es lo que de alguna manera origina ese síndrome de muerte súbita. Los médicos no lo saben y yo no tengo ni la más remota idea. Es algo que nos preocupa, pero que no debe de angustiarnos a los profesionales y no debe de angustiar a los padres, es decir, el porcentaje es bajísimo y se da en rarísimas ocasiones y yo lamentablemente estoy convencida, según la mayoría de investigaciones, que no hay una forma exacta de prevenirlo ya que no se sabe qué es lo que lo provoca. Pero vamos, mi consejo es que estés tranquila, que aunque eso te pueda preocupar, pero que no te angustie, que no te quite demasiado tiempo, que no te quite el sueño y sobre todo que no te ocasione esa angustia con el próximo nacimiento de tu hijo. Son casos extremadamente raros. Bueno, pues Rosalía, felicidades por tu próxima maternidad y lo que te dice Marisol, no te preocupes, son casos raros, disfruta de la maternidad y olvídate de que van a pasar cosas así que no tienen por qué ocurrir. Y vamos con la tercera pregunta de hoy, en este caso es de Rosalía, 3 mujeres tenemos hoy, y nos dice lo siguiente, este año, y esta pregunta me acabo de acordar ahora, me parece muy interesante porque es una, por lo que nos dice, una chica muy jovencita y nos gusta tener gente jovencita que se interese por su futuro próximo y su futuro lejano, como vamos a leer ahora mismo. Dice Rosalía, este año acabo bachillerato, estoy pensando en hacer un módulo de educación infantil o hacer la carrera. A la hora de trabajar, ¿haré lo mismo con un título que con otro o tendré ciertas restricciones? Pues amiga, gracias por tu pregunta, porque sobre todo es algo que se plantean muchos docentes en la misma situación que tú. Hay cada vez más varones, pero sobre todo muchas jovencitas que se están planteando el cursar estudios para la educación de los más pequeños, para la educación infantil. Mi consejo es claro, haz magisterio, haz la carrera. primero vas a tener una formación mucho más completa y segundo, el desempeño de tu trabajo va a ser totalmente diferente. O sea, como educador infantil prácticamente vas a ser un auxiliar en el aula. Vas a poder trabajar en 0-3, pero siempre vas a tener que tener un maestro que supervise tu trabajo. Y en 3-6 vas a ser un asistente prácticamente, porque el aula lo van a llevar maestros con especialidad en infantil. Ahora mismo puedes incluso hacer la carrera con la especialidad en infantil y primaria. Digo, por aquello de que luego tengas más opciones de si verdaderamente quieres trabajar en infantil o al final te gustaría más trabajar en primaria. Con el módulo de educación infantil vas a trabajar como auxiliar, no vas a ser la titular de un aula. Luego adelante, no te preocupes, no te asustes porque sea una carrera universitaria, todo lo contrario, va a merecer la pena esa inversión en tiempo y en esfuerzo, va a merecer la pena a lo largo de toda tu trayectoria profesional, a lo largo de toda la vida. Pues ahí estaban las tres preguntas. Como decía, nos alegra que nos envíen preguntas gente jovencita que tenga pensado estudiar educación infantil y ya pues nos escuchen a nosotros. Hoy hemos contestado las preguntas de Elisenda de Bogotá, de Martina de Badajoz y esta última de Rosalía de España con Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias y te esperamos aquí la próxima semana, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros y no faltaré. Ahí estaré con todos vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Ermex Ibérica convocan el premio AMEI Ermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AMEI-UAECE que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy en el apartado de las experiencias, siempre nos gusta meternos en el aula, vamos a hablar de algo conocido como método ADN y que tiene mucha relación con las matemáticas. Y para ello tenemos a María Luisa Serrano Martínez, ella es maestra del Centro San José de la Montaña en Murcia y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Bienvenida, María Luisa. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, como siempre hacemos, nos gustaría que nos hicieses una breve descripción, ahora ya profundizaremos más en el tema de lo que es el método ADN. Bueno, en nuestro centro abogamos por experiencias innovadoras y abiertas y por metodologías más motivadoras y manipulativas, y por eso que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Y hemos, bueno, después de investigar mucho, descubrimos un método nuevo, distinto y diferente que sobre matemáticas, una forma diferente de ver las matemáticas, que es el método ABN, que es un método de cálculo abierto basado en números y está creado por Jaime Martínez Montero, que es un inspector de educación de Andalucía y que lo más importante que su lema es por una matemática sencilla, natural y divertida. Nosotros por eso, esto solamente ya nos llamaba la atención y decía, uy, una matemática distinta, pues entonces es por lo que nos hemos metido en este método. Bueno, ¿a niños de qué edades está dirigido el método ADN? ¿Desde que llegan a la escuela con 4 meses ya se puede empezar a trabajar con ellos? Hombre, tan pequeñitos, nosotras no tenemos la experiencia. Nosotros realmente aquí tenemos a partir de 3 años, pero hemos empezado desde los 3 años. Se supone que hasta sexto los niños lo están trabajando, pero nosotros aquí en el centro este año hemos empezado por infantil y en primero de primaria. Bueno, pues cuéntanos los objetivos que os marcasteis cuando comenzasteis con el proyecto. Pues nuestros objetivos, o sea, principales, ya aparte de los que vienen por ley y los que están relacionados con la matemática, sobre todo que se les quite el miedo a la asignatura de matemáticas y que sea un área agradable para los alumnos y que sepan que lo que están haciendo y el por qué. Eso es la base de este método, el saber qué es lo que están haciendo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué calculo así? Bueno, pues para que todos los oyentes se enteren en qué consiste el método, ahora cuéntanos así de forma más detallada el desarrollo de la experiencia, cómo la lleváis a cabo. Bueno, pues esta es una metodología que es muy manipulativa y por ello dejamos un poquito de lado sentarnos a trabajar una ficha en la mesa. A mí muchas veces los alumnos me dicen, señor, ¿cuándo vamos a trabajar? Y nos hemos pasado 2 horas trabajando, vamos, jugando realmente con las matemáticas en la alfombra. Y ellos siempre pues se extrañan de no sentarse lo que es la mesa a hacer una ficha de trabajo. Pues ya que pienso que el juego, la observación y la experimentación son instrumentos educativos fundamentales para el desarrollo del niño. Nosotros aquí lo trabajamos todo en gran grupo y luego de forma individual afianzamos los contenidos. Trabajamos en la alfombra, pues yo ya hablo más en el plano de infantil, que es lo que yo este año estoy más centrada, y trabajamos en la alfombra con las rutinas del día, contamos cuántos niños han venido, cuántas niñas han venido, cuántos han faltado, si hay más niñas que niños. También pues trabajamos sobre el tiempo y al final de mes, cuando hemos visto todos los días el tiempo que ha hecho, pues trabajamos la estadística, elaboramos tablas y gráficas para comparar. También trabajamos el calendario, que todos los días del mes, cuánto queda para una excursión, cuánto queda para un cumpleaños. Trabajamos con bingo, conocemos los números, jugamos al cinquillo, las cartas. Es que hacemos tantas cosas que no podría contártelas en tiempo resumido, o sea, en cortito, un rato tan pequeño. Uh-huh. Trabajamos muchísimas cosas con los alumnos y todo es manipulativo, que realmente lo que nos importa a nosotros es que lo toquen, que vean lo que están haciendo y el por qué. Que todo sea con cosas cercanas a ellos. Bueno, ya nos avanzabas algo, ¿no?, de la forma que lo lleváis a cabo, pero en cuanto a la metodología, ¿qué nos puedes contar? Pues realmente es una metodología que se crea para como alternativa al método tradicional y lo que te acabo de comentar, que es totalmente manipulativa, en la que los alumnos, pues, tocando lo que, o sea, realmente lo que le estás preguntando. Nosotros lo relacionamos con todo lo cercano al alumno. Si tú planteas un problema de matemática, siempre algo relacionado con el alumno, o sea, algo cercano. O si planteas una suma, no es 3 más 4. Si tengo 3 chupachú y mi amigo me ha regalado 4 más, siempre algo que ellos lo puedan sentir suyo, está cerca de ellos. Pero sobre todo la metodología es que es manipulativa. Y en cuanto a los recursos, todos aquellos que nos estén escuchando, que tal vez quieran ponerlo en práctica en su centro, ¿va a ser muy cuantioso en cuanto a recursos tanto humanos como materiales? Humanos no, humanos es que los maestros, que nuestros compañeros quieran ponerse con nosotros y empezar a trabajar el método, porque también digo que esto que en internet te encuentras todos los recursos habidos y por haber de este tema, y es muy interesante que la gente se meta a ver este método, porque, vamos, yo lo recomiendo. Y de recursos, la verdad, los recursos que yo utilizo en mi aula son de estar por casa. El chino y yo tenemos ahí una relación, porque es que nos dedicamos a comprar cosas en el chino, o sea, es barato, barato. Yo tengo un carro que le llamo el Mati Carro, de las matemáticas, y ahí tengo todo mi material, pero vamos, desde pinzas de tender la ropa, piedras, estropajos para hacer series, perchas, dados, barajas que yo elaboro con distintas imágenes, palillos, utilizamos mucho los dedos de las manos para contar, y luego también nosotras aquí en el aula utilizamos mucho la pizarra digital, porque todo lo que trabajamos en lo que es en la alfombra, luego lo reforzamos con la PDI. Bueno, ya para terminar, María Luisa, las conclusiones, como ya nos vienes diciendo, todo positivo, ¿no? yo sí lo estoy viendo. Es verdad que cuesta un poquito empezar, porque cambia mucho. Los padres lo ven así, uy, esto ya no se suma, porque claro, yo te comentaba un poco de infantil, pero en primaria las cuentas con, de toda la vida no son iguales. Pero como conclusión, es verdad que vemos a los críos más motivados, les gusta cuando entra, o sea, estás deseando que entre a su clase, porque yo soy la que doy las matemáticas, nada más que porque les den las matemáticas. Y cuando no entro con el carro, señor, te has dejado el carro. O sea que están muy motivados. A los críos les gusta mucho y da gusto ver como una asignatura como las matemáticas, que siempre ha sido lo más farragoso, los críos están muy motivados. Bueno, pues una forma más de aprender las matemáticas, en eso consiste el método ADN. Hemos estado hablando con María Luisa Serrano Martínez, nos atiende desde Murcia, desde el centro San José de la Montaña. María Luisa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta pronto. A vosotros, gracias. Nuestro Twitter, @ameiwaec. Terminamos esta edición número 49, llega a su fin, edición número 49 del Rincón de la Educación Infantil. Ya sabéis que aquí la educación infantil es la verdadera protagonista. Cada semana aprendemos nuevos aspectos. Hoy, por ejemplo, hemos hablado con Rafaela López sobre dormir sin llorar. Interesante todo lo que nos ha contado. Celia Rodríguez, psicóloga y pedagoga, nos ha hablado de cómo educar para la no violencia. Nos ha dado consejos de lo que debemos hacer con los pequeños para que no sean personas violentas en el futuro. Marisol Justo ha contestado todas vuestras preguntas en la que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y por último, hemos conocido el método ADN para aprender matemáticas. En el apartado de experiencia nos hemos ido hasta Murcia, hasta San José, el centro San José de la Montaña. Y ahora os vamos a dejar con un poquito de música infantil, música de nuestra amiga Pina. Y también os recordamos que además de nuestra web, donde vais a encontrar los enlaces para descargar o escuchar el programa online a través de dos plataformas, básicamente, aunque también está en YouTube, lo podéis buscar en YouTube, es a través de iVoox, a través de iTunes, tenéis toda la información, nada más entrar en la página web, en uaec.org, pone un apartado que pone programa de radio, entráis ahí, tenéis el listado completo de todos los programas de radio, con este ya son 49 que podéis escuchar. Si nos acabáis de descubrir, podéis escuchar los programas anteriores cuando vosotros queráis. Así que también os invitamos a que visitéis radiosapiens.es. Los miércoles se emite ahí el programa, nuestro programa, El Rincón de la Educación Infantil. Hay otros muchos que os pueden interesar. Así que repito, radiosapiens.es. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis, cada viernes subimos un programa nuevo. Estad muy atentos a la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Solo importa el corazón. lo importa.